La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Hace más o menos 50 años, la gente de Teorama comenzó a sentir mucho miedo. Imagínese, compadre, dice que hay un brujo por el pueblo asustando a la gente. ¿Cómo va a ser, comadre? Dios no quiera que nos lo encontremos en la finca. ¡Virgen Santísima! ¡Dios quiera que no! Se encerraban antes que comenzara la noche. Los niños no jugaban en las calles y hasta los eternos borrachos se habían vuelto juiciosos. La razón no era otra que había llegado a Teorama un espanto al que todos llamaban el zancón. No, lo que pasa es que la gente ya no va a misa. Obvio, esos no tienen temor de Dios. ¿Cómo que se llama ese cosa? El zancón, le dicen a esa. Uy, qué terrible. Hay que tener mucho cuidado, eso como que sale en la noche. Jesús, qué careo que es eso. Hay para la misa, solo se sabía del zancón que después de las 10 de la noche caminaba por todo Teorama. Se escuchaban pisadas por todo el pueblo y la gente contaba lo que podían ver a través de las rendijas de las puertas. Decían que era una forma humana muy alta y blanca, como envuelta en una sábana o una neblina. Las gentes murmuraban y sacaban sus propias conclusiones, pero alguien no estaba del todo convencido con esto. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que se dice de este dichoso espanto. Comprobaré con mis propios ojos qué es lo que es. Al principio, el zancón desconcertó porque caminaba erráticamente por todo el pueblo, lo que dio a sospechar que estaba buscando una víctima. Al otro día, el investigador anónimo recorrió los caminos que llevaban al zancón y descubrió unas curiosas huellas en el barro, las que no eran humanas. Él se dirigió al padre y le dijo: Padre, al encontrarme yo en una investigación, me pregunto si las ánimas caminan. Hijo, las ánimas, al ser espíritus inocentes, no andan errantes. Esa noche planeó una trampa para el zancón. Ahora sí, con lo que me dijo el padre ya estoy seguro de lo que voy a hacer y esta vez no se me va a ir. Ni corto ni perezoso, dejó que todo el mundo se escondiera y antes de las 10 de la noche, amarró una soga de lado a lado de la calle. Cuando pasó el zancón, se enredó con la trampa y cayó al piso. Dejando a la vista de nuestro perspicaz amigo, un habitante del barrio La Mochila montado en unos zancos y con sábanas. Uy, compadre, no me lo imaginé encontrármelo en esas a usted. Que se había inventado este fantasma para poder ir a visitar a su amante en horas de la noche. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.